Y aquí estamos de vuelta nuevamente aquí en La Voz de Paine, en la 102.9 del dial. Y bueno, aquí en este minuto yo tengo un invitado, ¿no?, que les quiero presentar, y él es nada menos que el administrador del mercado agroecológico de Paine, del cual yo ya les he hablado en otras ocasiones, ¿no? Y cada vez que yo les hablo de salud, yo les recomiendo que vayan a comprar a la feria Mercado Agroecológico de Paine. Aquí tenemos entonces al señor Javier Oportus, ¿no?, que nos está acompañando y nos va a contar un poco cómo se gestó este mercado agroecológico, en qué estamos, objetivos, todo lo que se relaciona, en qué estamos actualmente. Vamos conversando. Muy buenas tardes, señor Oportus. Gracias por la invitación, Miriam. Bueno, más que nada agradecer esta iniciativa, la cual se quiere dar a conocer no tan solo a la comuna de Paine, sino que a toda la región metropolitana, porque hemos tenido la suerte que nos han venido a visitar clientes ya casi asiduos a nuestro mercado de Santiago, San Bernardo, Providencia y otras comunas. La gracia del mercado es atender y dar a conocer los productos, más que cada productor cuente cómo trabaja con sus productos, y hacer un intercambio saludable, como se le llama a nuestro lema. Nuestro lema es alimentación saludable e intercambio para el buen vivir. Suelo sano, alimento sano, gente sana. El mercado nació el año pasado después de una idea de ciertas personas, que no recuerdo el nombre de las cuatro fundadoras iniciales, de las cuales solamente tengo el nombre y conozco personalmente, a que son a Patricia y a ti en este caso, más los otros colaboradores, como el Canelo de Nos, el Prodesal del Canelo de Nos, nuestros auspiciadores, muy colaboradores por lo demás. El cual la idea partió y nació de tener un mercado en la comuna Paine, que es la comuna agrícola del territorio nacional. Entonces, pero irse por la parte sana, saludable, y a la vez dar a conocer todos los tipos de productos, los cuales obviamente no podemos competir con grandes productores, porque somos todos productores, bueno, pequeños. Precisamente esa es la idea, agrupar a los pequeños, ¿no? Son los pequeños agricultores, ¿no?, y que pueden tener un espacio, una puerta abierta para exponer sus productos. Exactamente, la idea es invitar a todo productor painino que esté en aras de trabajar la tierra sana, sin productos químicos, sin tóxicos, sin hormonas, sin nada, solamente como se hacía antiguamente, a lo que la naturaleza da. Exactamente. La idea, por ejemplo, en la feria, bueno, no nos llamamos feria, nos queremos llamar mercado, por el hecho de hacer una pequeña diferencia, y tenemos tertulias que van personas que tocan instrumentos musicales, cantantes, charla, ¿no?, personas que dan charlas a nuestros visitantes y a nosotros mismos que nos sirven. Hoy día tuvimos, por ejemplo, a Daniela con su aeroyoga, la cual me sirvió mucho, me relajó harto, fue súper entretenido. Entonces la podemos recomendar. 100%. 100%, ¿no? Agradecerle a ella personalmente, muy entretenido, una disciplina que yo personalmente no conocía. Y hemos ido creciendo. En este minuto partieron esas cuatro personas, como hacíamos mención, de los que fueron los que idearon este mercado. Uh-huh. Y Claudia Fabiola, para nombrarla. Exactamente, Claudia, que personalmente Fabiola, no las conozco, sí, o no las recuerdo, sí, haberla visto alguna vez. Pero ellas, se les agradece su iniciativa, uh-huh, la cual ahora varios productores tomamos la posta, porque esto es una posta, no es de uno solo, sino que somos varios los involucrados, y seguir luchando. Por ejemplo, la Marcha Blanca fue por noviembre, diciembre y enero, cada 15 días, lo cual dio un excelente resultado, a la gente le gustó, se sintió a gusto, le encontró sabor a los productos, habían tomates con sabor a tomate y con olor a tomate, más otros alimentos o producciones elaboradas que son naturales, sin harinas o azúcares refinados. Eso es muy importante para la salud, ya que hemos estado hablando de la casa de encuentro, viene muy bien, ¿no? Está de la mano, ¿no? Entonces, por lo menos casa de encuentro puede recomendar alimentos saludables porque los tenemos aquí mismo en nuestro propio Paine. Y en realidad, ¿dónde se desarrolla esta feria? Porque cuando se habla de Paine, todo el mundo piensa que es en Paine mismo, pero no, es en nuestra comuna. Pero es en la Plaza de Champa, en la Plaza Nueva de Champa, la que está al lado del colegio, que sufrió unos daños por el terremoto. En la cual la plaza quedó excelentemente bien habitada, está muy acorde a nuestro mercado, ha dado muy buenos resultados el trabajar alrededor de esa plaza, y vamos a seguir continuando con esa plaza, que es la idea, que mantener esa misma plaza como fue en un principio, ya que Champa fue la primera localidad que nos vio nacer en realidad, y por el hecho de estar agradecido con ellos y el acceso fácil de llegar, vamos a seguir trabajando para estar ahí todavía. Ahora, y agradecerle a nuestro gran auspiciador, que es el municipio, ¿no? Más que nada, más agradecerle a la municipalidad todos los el apoyo logístico, el apoyo administrativo que nos ha brindado, el cual ha sido enorme. Así que se le agradece en realidad, que nos ha dado un espacio para poder darnos a conocer. Además, las personas siguen participando y siguen agradeciéndonos y nos piden que sigamos. Y es por eso que ahora, por el mes de febrero, estamos los 4 sábados continuos, ya no es cada 15 días, y próximamente estamos en carpeta viendo el proyecto de que ojalá esto sea a largo plazo, o sea, que sea por el año. Y ustedes encontrarán verduras estacionales. Esa es la idea, que sepan que van a tener verduras de la estación que corresponde a la estación, no verduras traspasadas de estación. Claro que sí, cosa que es muy importante en nutrición, porque es cuando los alimentos están en pleno, ya tienen todos sus nutrientes a flor de piel prácticamente, entonces es sumamente importante. Pero aquí nuestro administrador de la feria no es solo administrador de la feria, porque como hemos venido viendo, haciendo en estos últimos sábados, hemos estado dando una receta importante, eso, para que ustedes se nutran y para que también se refresquen. Nuestro querido amigo Fizales, como nosotros lo hemos catalogado, ¿no? Le pusimos Fizales a don Javier, porque realmente él es el que nos ha traído esta fruta fantástica, maravillosa, y él precisamente nos trae una receta basada en esta fruta. Entonces me gustaría que tú hablaras un poco sobre esta fruta y los ingredientes que vamos a necesitar para esa super postre, ¿no? Pues, Técnicamente es un postre súper refrescante y nutritivo. Sí. La gracia está en darle sabor y darle vida a las comidas, por así decirlo. Yo no soy chef ni cocinero, pero me encantó la receta que me enseñaron. Fue técnicamente tener Fizalis, que es el fruto que yo produzco y que soy el que abastece el mercado, el cual tiene muchos beneficios. Vamos a hablar primero de la receta, con huevitos de gallinas felices, las cuales también pueden encontrar en el mercado. Tenemos varios productores que tienen sus huevos naturales, que son los famosos huevos verdes, huevos azules, los huevos café. Claro que sí, son felices, ¿por qué? Son felices. Porque son casadas. Son gallinas casadas y que tienen un amplio patio, que tienen muy buen andar por ahí. No están en cautiverio. Entonces, huevitos. Son a gusto cliente o a gusto del consumidor, serían, yo personalmente la hice con 3 huevos, pero en realidad es la clara de huevo, hay que batir la clara a nieve. De huevo. Exactamente, la clara de huevo, batirla a nieve, según, depende si tiene máquina a pulso. Tuve la suerte de hacer pulso, que aún me queda un poquito de fuerza. La batimos una vez que ya espesa y sube. Ya, vamos a dejar hasta ahí, vamos a hacer un pequeño corte hasta que nos volvamos a inspirar nuevamente. Acompaña. Y bueno, vamos a continuar con nuestra receta. Estábamos en 3 claras de huevos, ¿no? Y batirlo y a que se hiciera la nieve, y una vez que estuviera listo se le aplicaba la taza de Fisali, que son aproximadamente 50 o 100 gramos de Fisali, uh-huh, a gusto del cliente, y ahí se bate nuevamente para homogeneizar la mezcla y se coloca en el congelador. Ahí va a depender de cada congelador, mínimo 45 minutos y estaríamos listos con el helado natural. Ya, entonces a mí me suena más a un postre helado que a un helado, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, porque si fuera helado tendría que estar más horas dentro, en el congelamiento, ¿no? Exactamente. Entonces es un postre helado, pero tenemos que hablar ahora de cuáles son los beneficios del Fisalis, porque no vamos a comer porque sí, no más. Exactamente. Bueno, hacer una reseña breve del Fisalis. El Fisalis es un fruto de la precordillera. Lo trabajaban o lo dieron a conocer a todas las partes de Sudamérica los incas. Es un fruto de oro que le llamaban ellos, y solamente lo tenían técnicamente la nobleza inca, y en todos sus asentamientos de Sudamérica ellos llevaban su plantación. A la vez, ahora se ha descubierto que el Fisalis tiene grandes propiedades, está dentro de la familia catalogada, la familia de los berry, por el poderoso poder antioxidante que posee, el cual he tenido la suerte de compartir la dicha de los clientes que consumen Fisalis, que se han sentido bien, tanto como para la próstata, como para la diabetes, para la hipertensión, para la gente que tiene problemas a la gota, para personas que son asmáticos. Técnicamente yo no soy médico ni mucho menos, pero por lo que he sabido de mi propia clientela que consume Fisalis, que ya lleva casi 2 años consumiendo, ha dado excelentes resultados porque desintoxica el organismo, purifica la sangre, elimina todas las toxinas a través de la orina, y a la vez un excelente diurético para las personas que son hipertensas. Así que ha dado muy buenos resultados. Lo puede consumir, y la dosis como terapia alternativa son 5 frutos en ayuna, media hora antes del desayuno, todos los días. Y en 7 días ya está comprobado que hay excelentes resultados. Entonces tenemos que buscar este producto en el mercado agroecológico de Paine, y precisamente con don Javier Oportus, más conocido como Fisalis. Entonces, próximo sábado tienen que estar ahí. Entonces, ¿desde qué hora hasta qué hora? El mercado abre sus puertas, le decimos nosotros, son los tolditos. los estamos esperando a partir de las 9 de la mañana. 9:30 ya estamos todos los puestos instalados, y estamos hasta las 2:30, 3 máximo de la tarde. Ideal que vayan con la fresquita, vayan temprano, claro, para que así sí puedan llevarse todos sus productos frescos, que son a lo mucho de un día para otro, que se cosecharon el día anterior en la tarde, así que son realmente súper frescos, tanto todas las frutas, las verduras, los huevos, todo lo que ustedes pueden encontrar en el mercado. Claro que sí, y es muy importante que ustedes lleven sus propias bolsas ecológicas, ¿ya? Porque no tenemos bolsas plásticas, lo máximo son bolsas de papel, entonces lleven la suya, que es de algodón o que haya sido reciclada. Exactamente, todos los envases reciclados que están también dando algunos productores, que la misma gente está llevándose los huevitos y trayendo los huevos en las bandejitas, claro, y así sucesivamente en otros productores. Sumamente importante, estuvimos hablando del reciclado hace poco. Entonces es importante devolver estos envases a los expositores de nuestra feria. Es hacer el envase retornable. Cosa es un que envase retornable. Sea utilizado y reutilizado de buena manera. Eso que sí. Bueno, ha sido muy grato conversar entonces con usted, señor administrador de la feria Mercado Agroecológico de Paine. ¿No? Y esperamos que todo corra muy bien y que el sábado podamos ver a nuestros auditores que nos vayan a visitar. Y me comprometo con los auditores que vayan, van a tener una atención especial en el Fisalis, si nombra la radio y el programa de aquí de Miriam. De vida y medio ambiente, no se olviden. ¿Ya? Entonces, muchísimas gracias a nuestro administrador del Mercado Agroecológico de Paine. Ahora pasamos entonces a una pausita y ya veremos los próximos invitados. Hasta más ratito. Ya.